Buenas noches, estamos acá en Insomnio. No salió. Muy feliz día de la radio, Internacional de la Radio. Hoy, 13 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Radio, un día destinado a brindar un mayor reconocimiento a uno de los medios más importantes del mundo, que resultó clave para la humanidad y la difusión de información. La jornada fue proclamada por la Organización Naciones Unidas en el 2012 y se eligió esta fecha porque coincide con la inauguración de las radios de las Naciones Unidas. Así que un abrazo para toda la gente que nos está escuchando del otro lado en Radio Box y a todas las radios de todo el mundo que nos acompañaron durante nuestra adolescencia. Durante todos momentos buenos, momentos malos, está la radio. Que muchos chicos ahora sí, no están acostumbrados. Ni saben lo que es una radio. ¿Sí? Así que, no saben ni que la tienen en el celular. No. Así que para todo aquel que escuchó Horizonte en algún momento, ¿sí? Z95, Energy, ¿sí? Así que, bien. Señor Marcelo Velateo. ¿Cómo anda la gente? ¿Cuántos kilitos bajaron ayer con el calor que hacía? 500 kilos. Qué manera de transpirar, ¿eh? Salía de bañarte con agua. Va, agua fría no existía. Yo 500 miligramos. Señor Ariel Amaral. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Arrancando el último lunes de mi mes, ¿será? ¿Será el último lunes de mi mes? Se da gira este hombre. ¿Cómo se extraña Julio? ¿O no? Ah, yo, Julio, no. Nada. Se extrañó Julio. Escuchá. A ver. Hoy a la mañana igual era. No sé porque estaba durmiendo. Un mayo, un abril, ¿sí? Hermoso. Ay, qué lindo. Vientito. Nada, una cosa preciosa. Señor Lucas García. Lucas. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Gise. Dios mío. Qué mal la pasé este fin de semana. Horrible la pase, no quería ni siquiera salir a la Pelopincho, no quería saber nada. Porque era una sopa. Claro. Una sopa gigante, entonces no valía la pena. No. Entonces, estuvo bueno para encerrarse, mirar un poco de fútbol. Poquito dolor de ojos, pero bien. Lo miramos. Un poquito. El sábado a la noche no daba para mirar fútbol. Un poquito de se me secaron acá, los ojos. Un poquito de Tretarro de colirio me puse. Mamá, por Dios. Seco los ojos. 21 a 28 vamos a tener. Perdón, 21 a 28 de cualquier cosa, estoy ciega. 21 a 08. 08. Igual 28 graditos. 28 grados. Y bueno, pero ayer coca, a papi, esta, a 30 hora, de térmica. Pará, y a esta hora ayer teníamos un 36. Un 37. O sea, bajó considerablemente la temperatura. Pero, bueno, estamos en verano, muchachos. Llovió para que salgan las mosquitas de la humedad. Sí, es verdad, señores. ¿Y con qué empezamos? Con Radio Gaga, obviamente, con nuestros queridos Queen, que esta canción está escrita por Roger Taylor y fue, obviamente, el baterista de Queen, ¿sí? Fue un sencillo incluido en The Works, ¿sí? Y interpretada y grabada en 1984 por nuestros queridos Queen, el señor tema que Freddie sonó Mercury. Es Transpotting 2. Exacto, Radio Gaga. Es verdad, tiene razón, señor. Cuando... La segunda, una película icónica de los 90. Sí. Ah, tenés razón, vamos a hablar también, ¿no? De eso. Que de hecho lo vamos a tener. Ah, mira, ahí está. Sí, esa escena donde suena el tema de Queen. Y ya buenísimo. Ellos, como nosotros, cuando vamos a los boliches, que sí. Toda la gente joven y ellos ya grandes, y empieza a sonar este tema y se quedan los dos mirándose diciendo, está sonando este tema. Sí, pero igual en un boliche de gente grande, creo. No. Era gente joven y ellos eran grandes. Grandes. 21 a 10 de la noche, 28 grados, vamos a tener todo lo que es referido a los años 90, ¿sí? Los años 90 que siempre están cerca de nosotros. ¿Caso Roswell fue de los 90 con Chicha Hellblum? Sí. El caso Roswell, sí. Ay, ¿sí? El otro se ríe. Sí. ¿Viste? Hora clave. No tenemos hora nada que mediarle a los. Chiche fue el época. Incursor. Bueno, para mí lo mejor de José de Ser fue sí. 90-91 sí, también. Es verdad. ¡Córrase! Yo claro. Vi el video. ¡Seguime, chango! Pero ¿cómo? Y también estaba Fabio Serpa en ese momento, sí. ¿O no? Fabio sí, Serpa sí. Que tuvo. Un lugar Andrés decía acá. Que Fabio Serpa tiene razón. Hay marcianos entre la gente. Sí, pero bueno. Era Andrés Calamaro. Nueve Diario. Nueve Diario. Este año, este mes, estos días estuvo circulando. Está circulando que los objetos. Muchos videos serán reales. ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Será mentira para entretener a la gente? Y los Estados Unidos siempre tuvo algo que ver. Por algo existe el Área 51, ¿no? Dicen que ¿existe sí. ¿Eso? Sí, claro que existe. Sí. O es en las películas. Existe de verdad, no, existe de verdad. Existe en serio. Existe de verdad. Ojo, escuchá. Sí, son los dos. Expedientes X. Mejor no digo nada. Los Expedientes X, ¿sí? Pero bueno, después vamos a estar hablando un poco de este tema, después vamos a estar hablando un poco de los videojuegos de esa época, de los arcades de esa época, de las películas, de las novelas, sí, de los temas, comidas. Sí, pero hay... jugadores de fútbol en los 90. Exacto, sí, sí, hay muchos jugadores conocidos. Y de test, sí, icónicos. Icónicos en los años 90, ¿sí? Nos podés llamar al 11-64-007-047 y vamos, verdad, a rememorar los de los 90. A rememorar los años 90 con cosas de los años 90. ¿Cómo llamaba que le pegaban el pecho? Carlos Timoteo igual, me estaba acordando de él. Que se chupaba, tenía, el cigarro, sí, también, ¿no? Tenía, no, ese tenía era Babington. Babington. Sí. Babington. Ah. Sí, yo hoy me acuerdo de Babington, cómo dejó Huracán, ¿eh? Cómo lo fundió. Pero bueno. Me acuerdo que fue, llegó a ser presidente y no había agua caliente en los vestuarios. A lo Pasarela. Oh. Ese destruyó el club en realidad. Pasarela fue una consecuencia de varias cosas. Hoy hablábamos justamente con amigos de todo eso. Porque ya veníamos del anterior, de Alegre, ¿era el anterior a Pasarela? No, Aguilar. Aguilar, que ya también había hecho lo suyo. Sí. Y llegó Pasarela y bueno, pues fue una conjunción de cosas. Pero si nos ponemos a sacar cuenta que en promedios, porque en ese momento los torneos eran por promedios, se fueron por el cuarto o quinto torneo que había jugado, sí, mal. ¿No hubo un déjà vu en la cancha de River el otro día con los bomberos del agua, no, tirando? ¿No? No, no hubo nada. No, vos decís porque casualmente estaba Pasarela encima. Estaba todo. Bomberos, todo muy 2011. No, tiraron, no pasa nada. Tiraron agua por el tema del calor, sí, que sí, estábamos hablando recién. Ah, no estaban prendiendo fuego, nada. No, se está toda. Menos mal. La cancha hermosa. Sí. Siempre a mí me encanta River, ¿eh? La los mejores recitales que vi, los vi en River. Yo el mejor show que vi, sí, fue de Madonna. Ah, fuiste a ver el show, primero. ¿El último o el anterior? El del 2008. Sí. Extraordinario. Nunca había visto un, sí, show así. Ah, es el estuvimos mismo, cerca entonces. Estuvimos y no nos vimos. Una maravilla. Sí, la verdad, sí, me quedé sorprendido. Yo no soy fan de Madonna, no, ni nada, no, pero me dijeron, anda a ver lo que es bueno, en serio, como yo. Sí, yo el mejor recital que viví, pero no solo por el show, sino por todo lo que era, fue el de Los Redondos en River. Una cosa increíble porque... fue bastante accidentado, violento, hubo un poco de, ¿sí?, quilombos y mataron a un muchacho que estaba tirando puntazos a la gente. Mira, estaba un loco. Y loquito. Lo mataron en el grupo, pero la banda después siguió tocando con las luces prendidas. Y era una locura mirar alrededor tuyo cuando tocaban jijiji. Sí, volaba, y era también toda la gente girando, haciendo ventiladores y saltando. Y nunca en mi vida viví un recital así. Algo una parecido, cosa única. Qué lástima que pasen estas cosas y que la banda no haya podido tocar después, que se haya ido a otros lugares lejos por este tipo de cosas. Lo que pasa es que hay algo en Los Redondos que yo siempre lo dije, más allá de haber ido a verlo, sí, y de haber aprovechado alguna oportunidad, ¿no? Es, las puertas son para los que pagaron. Una vez que ya está, cerrala. Y ellos, demagógicamente, que entren todos. Quieren que, perdón, que lo diga, se abren, ¿no?, las, pero... puertas y, sí, y dejan entrar, sí, y dejan entrar, y lamentablemente ahí entra gente que no está apta para entrar. Claro. Es verdad. No, bueno, no está para ingresar. El Super Bowl, malísimo. Rihanna ahí la colgaron. Pero está embarazada. Está embarazada, sí, de vuelta. Sí, again. Again. Bueno. Así. Parecía yo bailando, no sé por qué. La coneja Rihanna. Así. Era una babosa. Era. Igual yo creo que tendría miedo a la parte donde la suben hasta arriba, ahí estaba media asustada, pero por eso estaba atada. La irresponsabilidad, ¿no? Todo bien, el show todo bárbaro. Sí. ¿Siete meses está? Sí, ¿de ¿Talo? 7 meses? Una cosa así. ¿Llega tropezado o algo? Claro, por eso estaba por así. Por más que estaba atada como un piolín atrás. Yo escuché, sí, críticas y demás. Sí. ¿Pero qué quieren que haga? Está atado en el bombo. Cada 7 meses. Ah, sí. Igual comparado con otros shows de otros años, nada. No, horrible. El del año pasado fue el Eminem y Snoop Dogg, sí, que fue genial. Bueno, pero lo que hicieron. Recordemos que supo estar Michael Jackson. Sí, Madonna. Paul McCartney. Sí. El año pasado no había sido Shakira, J-Lo. No, el anterior. El anterior fue Shakira, sí. Ya pasaron 2 años. ¿Viste cómo pasa? Y cuando queremos dar cuenta, vamos a estar hace 10 años acá. Y volviendo a teorías conspirativas, Rihanna, que se dice que es ¿cómo es? Illuminati. Es reptiliana. Es reptiliana. Es verdad, tenés razón. Es reptiliana. Como Joe Biden. Che, Joe Biden, Beyoncé. ¿Vieron el lóbulo de la cabeza en un video de Joe Biden y después lo tiene pegado? Sí. Capaz que en realidad. ¿Viste? No estaba embarazada, sino que se comió a alguien de atrás y estaba justo. Lo que vi de Biden, que abrazaba a todas las nenitas, todas no, era medio toquetón. Biden. Sí, la mujer que le dio un beso en la boca a un pico. No, pero no. Dicen que eso fue. Ah, verdad, lo vi, le dio un pico a uno. Fue sin querer. No, no dicen sin querer. Que fue el perfil que lo tomaba la cámara. No, un terrible no me chuponazo. Venga, sí, sí, fue medio pirado, hermano. Sí, sí, es verdad. Pero lo que tiene razón, Ari, es que se dice en TikTok. Hay muchas conspiraciones de lo que son, de cuántos reptilianos que hay en la tele. Y una de esas es reptilianos son los de ver invasiones extraterrestres. Tipo una cosa así. Exactamente. Hay un listado de famosos que según son reptilianos. Sí, sí, tenés razón. Y yo me Angelina Jolie es otra dictadora. Exacto. Como Alfa que también, que se fue. Es reptiliano. Es reptiliano. Ojo que va a traer. Ayer hubo una controversia en la puerta, no porque. Hicieron estaban, un piquete. No, pero no sé el piquete no es por Alfa, ¿eh? Es por el sindicato de televisión Satsai que estaba protestando. Justamente encontró el lugar en el momento indicado para que se visibilice. Y vos podés creer que la gente de adentro pensaba que era porque. Son tarados, perdón. Porque Romina. Y bueno, los adentro que están adentro no saben. ¡Ah, lo están haciendo por vos! Le dijeron los otros, estaban re enojados. Y no por Alfa tampoco. Porque el país están tantas cosas. Estamos tan bien. Como para ir a hacer a tirarle cuete a Romina de Gran Hermano. Estamos todos locos. Claro, no. Es, pero la gente, como hablábamos hoy. Pero que los hay, los hay. Sí, ¿eh? Claro. No tengas que duda. Los hay, no los hay. Los hay. Che, escúchame. La gente grande ve Gran Hermano. ¿Mari ve Gran Hermano? No. Mari no ve. Gracias, creo que es la única que no ve Gran Hermano. Pero yo creo que toda la gente grande está viendo Gran Hermano. Está. Es como que es un... Yo me acuerdo que el primero y el segundo los vi. Es banal. Y vos querés salir un poco de la realidad. Claro. Y te sirve. Sí. Y la verdad es que reís, te reís. No coincidís. Decís alguna cosa que no te, que, bueno, que tengas que decir en tu casa, en la intimidad. Claro. Este es un... Claro. Exacto. Y vos salís un poco de todo el día, que prendés el noticiero. Claro. Sí, que... sí, es como escuchar verdad. Es como escuchar Insomnia. Claro. Salís un poco. Claro. Bien, nos llamás al 1164-007047 y nos llamás para avisarnos qué recordás de los años 90. A nosotros nos gustan los años 90. Los mejores recitales estaban en los años 90. Los mejores canales de televisión, sí, de música, todo, estaban en los años 90. La por ejemplo, mi infancia fue en plena, sí, en los 90. Sí. Yo jugaba la pelota en la calle todavía. Claro. Me recuerdo a mi papá que me decía lo mismo cuando yo tenía 10 años. Yo también jugaba la pelota en la calle. Yo también le decía. Sí, la verdad que sí. ¿Vos, Che Ari, jugabas ahí en tu cuadra? Sí. Nosotros tuvimos inclusive la gracia de que nuestra calle durante mi infancia todavía era de tierra. Ah. Y llegó un tiempo que cuando vinieron a hacer el asfalto hicieron todo el pozo, entonces quedó delimitada la cancha. Al toque, claro. No se iba nunca. Y hicimos partido grandes contra chicos. Nada, la hemos pasado buenísimo. Muy bien. Qué hermoso. Muy lindo. Antes había potrero. Frente de mi casa había un potrero. Vos claro. Pudiste jugar ahí. La canchita. Sí, yo jugaba la canchita de frente de mi casa justamente, sí, y la calle era cortada. Es más, cuando hablábamos con Marcelo, ¿dónde vivías? Porque yo no te ubicaba en ese momento, sí, le dije, frente a la cancha. Claro, exactamente. Frente a la canchita. Y mi abuelo le pinchaba la pelota. Tú también seguro jugabas ahí, ¿no? No, y con él íbamos la bombita también. Claro, era otro. Era otro la escondida, éramos más chicos, pero se jugaba la escondida. Sí, claro. Sí. La mancha venenosa. Claro. Eso estaba re buena. Te metías en la casa. Más adolescente jugar allá frente a Masú. Los días de lluvia, la. Mirá, eso qué lindo. Peligroso, el barro. Bueno, pero viste que uno cuando es chico no. Tiraba con la gomera, se tiraba con la gomera. Sí. Se tiraba con la gomera y se hacía las ramitas con barro también. ¿Te acordás de las ramitas con la pelotita de barro? Sí. Este es resangui, así nomás te lo digo. O el soplamoco. ¿El soplamoco cuál era? ¿El rulero? Con el globo, ¿no? El globo, claro. Las flechitas, más inocentes, las flechitas. Sacaba las bolillitas. Las bolillitas verdes. ¿Naranjú era de los 90 o más 80? Sí, no, sí. 90. Sí. 90. ¿Sí? 80 y pico. 80 el Fizz. Yo lo vi en los 90. Los caramelos Fizz, el violeta era. Sí. En el colegio, por la. Por refaló para el Fizz. Estaba la calle y. No, pero ponías un violeta y te pegaba. El puaje. Te drogaba. El puaje era fuerte, pero, Paolo el rockero, papá. El Paolo el rockero. ¿Está vivo todavía, Paolo? No, qué bueno. Un gran persona. Con ese solo personaje hizo lo que quiso. Un gran. Olvídate, sí. A ver. El alfajor es Bagley. Oh. Blanco y negro. Mecano. Blanco. Yo traje uno mejor que blanco y negro. El Guaymallén, papá. Mendocino, si lo sabes. Acá tengo los 5 Guaymallén. Pero blanco, negro, qué rico. Y sabes que no tiene el mismo gusto ahora. ¿Viste? No, o nosotros ya tenemos el paladar. No, parece sintético. Ya tenemos. ¿Sí o no? No. No, tenemos el paladar no, atrofiado. No, hay cosas que no tienen el mismo gusto. No. Claro. No sé si por el tipo de endulzante o qué, pero no. ¿No? Puede ser no si el endulzante, pero no es lo mismo. Bueno, antes también. La cobertura no es la misma de blanco. Ah, cobertura. Sí. Yo recuerdo los 90, a la vuelta de mi casa, estaba el almacén de Susana. Sí, de Susana. Claro. Susana. Sí, sí, sí. Con mi papá íbamos. Frente a Yanina, más o menos, era. El de Yanina. Tomábamos las botellitas de síndrome de vidrio. Ah, mira. Y nos vendía las galletitas sueltas. Bueno, qué también en los 90 empezaron a entrar muchas latas extranjeras. Sí, es y verdad. Estaba la leche chocolatada Yahoo, que era terrible. Venía una latita nunca amarilla, se medio dorada. No, impresionante. Ah. Che, nunca impresionante. Se comieron el chasco, viste que está la lata esa de galletitas. Y vas a pensar que hay galletita y que hay adentro. Remedio. Hilo. Bueno, sí, claro, porque todo el mundo lo usaba las latas esas. La esa de era un costurero, era. El que juntaba latitas y tuvo hasta hace muy poco. El chino, de cosas. No, Carlitos Páez juntaba latitas. Sí, se coleccionaba sí. Eso. Yo en los 90 eran latitas y cartillas de cigarrillo. La Cherry Coke. Bueno, así también. La Cherry Coke, tenés razón. Carlitos también hacía lo mismo. Sí, sí. La latita de cerveza, la Tecate, había varias. Sí, Amstel. Y estábamos en uno a uno. Carlsberg. Libre comercio. La Carlsberg, la verde, era riquísima, inclusive. Mira. Yo la degustaba yo. La que me mataba, me la pegaba. Y un toque la guardaba. Los más tantitos juntábamos los chupetitos de plástico. Ay, sí, yo los tenía. Vos tenías los chupetitos. Antes la el grandote tenía yo. Medio tontón. Bueno, pero bueno, también estaba eso. Vos también tenías. El inicio de la época del rap en Argentina con Yacimel en los 89-90 sí, también. Los primeros tiempos del punk de Ataque 77. Sí, lo comía, claro. Yo me acuerdo a mis primas bailando con los amigos. No, lo comía soy yo. Y cuando estaba lo que séptimo, se volvió, perdón, sí. Lo que se volvió a usar son los ganchitos de los ganchitos de las gaseosas. El abridor se volvió. Pero los ganchitos esos ya no los sacan de la gaseosa, sino que ya hicieron la billutería de esa forma. Obviamente. También se sacan, ¿eh? Sí, se sacan, sí, pero son los menos. Hay hasta la cadena de bicicleta que se cuelga en el cuello. Sí, ¿verdad? Dios mío. Lo que se ve mucho en internet, como si fuera la coca cortada, que te lo venden como vaso. El vaso, sí. ¿Posta? Va a ser el vaso de infernetero con coca, claro. Mirá. Y las pulseritas, las de rápido, las de Bueno, en Montaña Rusa, que yo lo miro todavía. Están. Eric Greenberg tiene. Che, escuchá. Es mi ídolo, ya sé. Escuchá. Justo estábamos hablando con Juan, un amigo de Juan, el de Monos del Gueto. Estuvo hace. ¿Cuánto? Dos semanas con Yacimel. Porque estuvo en un evento de hip hop. Uno de los mejores raperos de la Argentina en los años 90, que uruguayo uh-huh. Radicado en la Argentina, lo agarra Energy y el producto de Energy, ¿sí? Dicen que en La Cigale rapeó, pero muy bien. Mensaje. Mensaje. No traje. Por eso, señor. Escuchá. Eso en los 90 no pasaba. No, eso no pasaba. Porque hablábamos por teléfono y a veces no teníamos teléfono y teníamos que ir a una estación de servicio. O a la vecina. Sí, ¿tenemos un audio? No. No, que no. Mandó un mensaje. Tenemos un escrito. ¿Qué te iba a decir? Sí. Bueno, el Wallman. Sí. Escúchame. Tenía que tener una lapicera cerca, si no. Sí, se te enganchaba. Con Marcelo igual lo comía, todavía seguimos. Lo comemos todo lo que se cruza. Acá ya terminando el alfajorcito. Yo lo comí en el 76, en el 84. Sí, bueno, lo comía. 1164-007047. ¿Vamos con más música? Sí, vamos a ir con el single que salió el día 9 de febrero de Mis Amados de Depeche Mode, que salen con este pero no es 90. No, es 90. Pero me parece que está medio desubicado. Para mí está muy desubicado. No. Che, ustedes me hacen para la contra. No, vos tiene que ya tenés de hables. Todavía no tengo tanta confianza. ¿Cuándo bajar el pote? Tenía 5 años. Perdón, pero no tendría que ir este tema. Bueno, yo diría que no, pero bueno. Qué malos que son los dos. Ahí la puntita, hay un toque. No. No, qué próximo lunes, señor. No, usted hágame caso. Che, un recuerdo de los 90 que nos dejaron acá. Sí. A ver. Samantha Farhat, Natalia de Negri. Sí. El jarrón. Mediodía con Mauro, todo. Uy, qué lindo. El cachaca de Marisa Balli. El cachaca de Marisa Balli. Cachaca. Tropicalísima. Los años dorados de la Pradón. Sí. Los años dorados. Menem que estuvo con los Guns, con los Rolling. Sí, escuchá. ¿Con quién más estuvo? Estuvo con todo. Menem jugaba al... Jugaba la pelota, los partidos. Al básquet jugaba re bien el patilla. Parece... ¿De quién es el mensaje, Nati? Nati Reptiliana dice. Nati Reptiliana. Che, este programa dedicado a Cucho que nos dejó físicamente y bueno, lo llevamos acá en el recuerdo. Así que este programa va dedicado al Cucho. A los años 90, que en los 90 habrá estado. El Cucho, sí. El tripa, le decían, imagínate. Le habrá sacado otra que fue de Val. Ay, Dios mío. En defensa tuya, por lo de Depeche Mode, pusimos Radio Gaga al principio. Sí. Pero lo pusieron por algo en especial, porque es el himno. El Día Internacional de la Radio. Había un porqué. El Día Internacional de la Radio. Es chupa media. Muy bien, usted venga para. Porque tengo estos dos ahora. Segundo que programa. ¿Viste? Amarilla. ¿Viste dónde está la puerta? Andate. Es 81 en cara para. Tráelo a Carlito, que por lo menos no hablaba. Chau, chau, adiós. Ok. Qué malo que es. Bueno. La realidad de que Depeche Mode en los años 90 fue uno de los grandes grupos de tecno, ¿sí? Pero obviamente esto es como un radar de novedades, el radar que nunca se fue, ¿sí? Para este volvió, ¿sí? Con algunos temas y obviamente sale el disco el 24 de marzo, pero sale este tema nuevo, que es Ghost. Sí, un adelanto del disco. Es un adelanto que Poli estuvo, teníamos el tema, lo teníamos antes de que salga. ¿O no? Eso fue, yo no sé. Escúchame, yo no sé que está con algunas cosas, entidades oscuras, Poli, porque consigue y no sé cómo es que consigue. Eso tendríamos que preguntarle. ¿Será reptiliano? Puede ser reptiliano, Poli, ¿eh? Seguramente. Así que vamos a estar escuchando este Depeche Mode que sigue como dúo el señor David Gahan, Martin Gore, Depeche Mode, Again, Ghost Again, dale. Thank you. Búscanos en nuestras redes sociales, en Insomnia. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Un tatuaje es una experiencia única, es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Vic Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144 34 56 88 con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Insomnia. No te duermas. Te hacemos compañía. Bien, este es Paradiso, ¿no? El disco Paradiso. ¿Cómo es? Bailando, ahí está. Amigos, adiós. Bueno, ya Nati Chávez, que está el escuchando del otro lado. Nati la chiquitita. Digo yo, Nati la chiquitita. No me olvido de la carita, porque tiene carita de. Está siempre igual. De simpática. Está siempre igual. Siempre, riéndose. Así que un saludo grande a Nati Chávez, que no nos olvidamos. Y sí, el Cuchu vos lo sentiste nombrar. Así que. Ya ¿quién sabe? No lo conocía, escucho. Acá en el barrio era más conocido. No, pero ellos no son del barrio. Bueno. Por tu. Que siempre contabas algo. 1164. Trabajó conmigo 00, muchos años. Sí, 7047. Llamanos. El y... Cucho es una de las causas porque nosotros nos conocemos también. Claro, mirá, por eso tenés que ir al. Gracias al Cucho. Estamos juntos. Desgraciadamente. Mira. Sí, es verdad. ¿Cómo desgraciadamente? Estábamos en el boliche y Cucho me vino a buscarte y dice: Te está buscando una amiga, una chica de ojos grandes. Me decía el Cucho: ¿pero dónde está? Le digo: decime, no me acuerdo, me dice el Cucho. Claro, teníamos... Imagínate cómo estaba. Ella estaba abajo y no, él no se acordaba. Y la era Jack Sparrow. Y la chica que estaba con el Cucho se acordó. Me dijo: vení que te llevo. Y bueno, fuimos y ahí la encontré a Gisela. Y ahí no, ese día nos pusimos a salir. Claro. Así que gracias al Cucho, si no, no. Bien, no años, no, años 90. Me voy, chao. Años 90, los años 90 fueron años. Aquellos de grandes, años maravillosos. Claro, de grandes cosas que pasaron. La abeja Dolly, por ejemplo. Oh. La abeja clonada. El primer clon de animal fue el Dolly. Sí. Que vivió un tiempo y bueno, después... El primero declarado al menos. Declarado, ¿no? Claro. Sí, o lo, sí, volvemos sí, a sí. lo mismo. Sí, claro. Nosotros no sabemos bien, ¿sí? Beverly Hills 90210. La gran... digamos, serie de, sí, juvenil, de juvenil con Jason Priestley. Bueno, muchos chicos. ¿La chica tienen... de Scream? No, no está la chica. ¿La que grita? No. No, no, vos decís cuál es la que grita. Todas gritan. ¿La piba de Scream no era la protagonista de Scream? No Courtney Cox, la otra. No. No, le mataban todos los novios. No. ¿No? Bueno, pero es que salió. Claro, John Doherty, que ahora está... sale la última, este año sale sí. la de Scream. No, la de Scream era la de criaturas salvajes, me parece, ¿no? Claro, ah, claro. La de las brujas. Que la tiene un estilo sí, a sí, sí, sí, sí, sí. Jóvenes sí. brujas también. Jóvenes brujas, que estuvimos mirando la otra vez. Que está en Netflix. Sabrina la bruja adolescente también. Sabrina la bruja. Sí. Buffy la casa vampiro. Friends, claro. Buffy la casa vampiro, que fue uno de los primeros programas donde estuvo Pedro. El escamoso. El de The Last of Us. ¿Cómo se llama? Pedro. ¿Cuánto? El de The Last of Us. ¿Sí? ¿Estuvo en esa? Claro. Pedro Pascal. Pedro Pascal. Pedro Pascal. Hacía de vampiro adolescente. Ah, mira. Ah, yo lo tengo que ver a eso. No puede ser que lo haya sí, perdido. Buscalo, buscalo. Mira. Che, porno, Beverly Hills hubo... ¿Porno? ¿Qué? ¿Qué dijo? Pará. Me quedé ¿Vos, algo, ¿vos dijiste porno? No, no. Ah. No, por ¿Sería? Los nombres de Beverly Hills. Hay muchos mucho chicos. Brandon. Muchos chicos con los nombres sí. de la serie. En los 90 vos eras chico. Yo también. No, en 90 sí. y pico ya empezaron bueno, las primeras y ahí 90. No paré. Ahí no paré nunca más, fue una cosa que maravillosa. ¿Cómo se llamaba el Atena? ¿Unovisión era? Unovisión. Un descubrimiento hermoso y bueno, son cosas naturales. Olvídate, toda la sexualidad propia. A no tomar sí. la leche. Ay Dios, la caída del muro de Berlín, ¿sí? Cuando se veían, cuando se vendían por todos lados las piedras del muro de Berlín. Sí, exacto. Se puso de moda ahí y después lo hicieron con las canchas. Cuando rompían una cancha, sí, claro. River vendió todo lo que sacó de la cancha, hasta la cerradura que sacaron de abajo. ¿Costa? Sí. Dios mío. Toda la venta estaba. La guerra del Golfo, ¿sí? En el año 90. Sí. Es verdad. Sí, hay muchas cosas que no son jugadores de los 90. ¿Y jugadores de los 90. El Manteca. El Manteca Martínez, Manteca. El Palomo Usuriaga. Sí. Ah, el otro día. El Palomo que el sábado que cumplieron años. 19 años de su fallecimiento. ¿Qué? Eso 11 de febrero del 2004. ¿No? Balazos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí? El Nucasa no, hubo Romeo Guerra. Vio algo que no tenía que ver, según dicen. Ah, usted vio que algo sabe que es medio colombiano. A ver. Vio algo que no tenía que ver y le vaciaron un cargador en la cabeza. Así es. En la cabeza. En Cali fue. En el barrio 12 de octubre de Cali. Pasó esto. Lo mismo le pasó a Andrés Escobar, defensor de Colombia, de la gran Colombia de los 90. Claro, que se le iban en contra, de hecho. Sí, que decía que lo mataron por el gol en contra. No fue por eso. Fue porque estaba saliendo con alguien que no tenía que salir. Ah, bueno, mira. Ah, mira, le pusieron de excusa. El Palomo Usuriaga, de hecho, de joven había tenido problemas también en Cali porque... era, no sé si tenía un retraso madurativo o qué, o era medio sonso. Y se acercaba mucho a los chicos. Y lo tomaban por otro lado también. Claro. Pero todos decían que no, que él era muy bueno, que no era una persona que estaba volcado a lo que uno. Sino que se acercaba como si fuera un niño. Un par. Claro. Como si fuera un par. Y no lo tenían bien visto en ese momento. Claro. Por eso creo que él también se va del país. Gran jugador de Independiente. Sí. Después tenemos. Me acuerdo que en esa época Boca trajo a John Jairo, ¿era? John Jairo Trelles. Que entró, que lo trajo Maradona. 10 minutos, yo lo vi cuando debutó en la cancha de Boca Mandiyú. Y entró Boca el Palomo Usuriaga, que era traer a Bob Patiño, ¿me entendés? En esa época. Y sí. La rompió. Toda. Qué jugador. Toda. Dos supercopas ganó con Independiente. Toda la rompió. Si no estoy mal. Sí. Dos supercopas, la recopa. Sí, sí. Una Boca. Y campeonato se, una 94. Boca se la ganamos. Una Boca 2-0, gol de Rambert, precisamente. Pascualito Rambert, por arriba. Sebastián Pascual Rambert. Después tenemos más. se le apagó. Teníamos al avión Ramírez. Apagate, ¿te acuerdas del avión Ramírez? No de el avión Ramírez, Luli Ríos. No había mucho. ¿Qué jugador más importante de los 90? El más. El que era más visible en los años 90. Chilaver, para mí. Sí. Chilaver, Francescoli. Lo último sí, de lo Maradona. Francescoli. Es que acá. Pero Maradona es. Es todo el tiempo. Es eterno. No lo puedes comparar en el 90. El escupitajo de Chilaver a Roberto Carlos. Eso fue ya en los 2000, me parece. ¿Sí? En las eliminatorias para el Mundial 2002. La piña del brasileño. Mira, justamente. Casi me pego una piña. Al brasilero de atrás. Ay, esa fue el chino Santana. Supercopa. Raro que pegues piña, vos sos muy bueno. Super ¿Contra Flamengo fue eso? Contra Flamengo. Sandoná le hizo así, se pasó la mano por la boca y le pegó un cachetazo a Sandoná. Sandoná se quedó mirándolo, el tipo se dio vuelta y se comió un mamporro de atrás que lo rompió. La boca, me lo pega a mí. Boca en Chile, las mordeduras contra que traía. Carnívoro. Semifinales de Copa Libertadores en 1991, al Mono Navarro Montoya lo mordió un perro policía. ¿Te acordás? El Newell de Bielsa ganándole el campeonato a Boca en la última fecha, que ahí después lo trae a Saldaña. Sí, señor, a Larry Saldaña. Boca lo trae a Larry Saldaña después de ese campeonato. Hay un montón de jugadores. Tenemos el Beto Márcico, para mí también fue una cosa. Beto Márcico, maravilloso también. El Gimnasia de 1996, un equipo completo, espectacular. Diego Latorre en Racing. El Mago Capria en Estudiantes. El Turco García en Racing, el Piojo López. Ah, en el Turco García en Racing. El Turco García. El gol con la mano. El Turco tuvo su apogeo en el 89 con el. ¿No fue el 92? No, parece que fue la del 89. Porque esa pasó Independiente y jugó la final con Boca en el 89. Che, la de Ruggeri que lo quiere partir a Chilaver. ¿Qué año fue esa? 96, cancha de Vélez, viernes a la noche. Goicochea también está diciendo. Natalia Chiquita. Goico, claro. Mira, Natalia Chiquita que la tenemos que traer, aunque sea para que haya. Que teníamos la propaganda de Telefónica que se daba vuelta y tiraba la pelota de hacia adentro. Natalia, estás invitada a venir porque tengo que necesito una mujer. Goicochea, ¿verdad? Que hacía la propaganda calzoncillo. Pero te acordás que hacía la de Telefónica, si yo hiciera esto y tiraba la pelota para adentro, dejaría mudo y después va y se come 6 y hace 2 en contra. No, hay un montón de jugadores que me anoté, un montón. ¿Cómo se llamaba el paraguas que estaba en la época también de Manteca en Boca? Aldo Paredes. No era Paredes. ¿Takahara de qué año? Takahara 2001. Takahara, claro. ya sé, Cabañas. El paraguas Cabañas. Alfon Chamí. Cada uno. Eso era lo que traía Boca. Sí. Algo parecido Alfon está haciendo ahora, pero despidiendo jugadores de Boca. ¿Cómo salió Boca el fin de semana? Perdió 2-1. Ahí se fue. Ahí está, ahí volvió. Perdió 2-1. A vos que sos. Bueno, nuestro operador, naturalmente. Pará que tengo un audio. A ver, perdón. Porque si... a todos. Acá me estoy riendo con el programa. Me encanta, está buenísimo. Y hoy hablaban de Trainspotting y me acordé del tema Atomic de Blondie. Ahí está. Escucharlo. Bueno, les mando un besito y gracias por acompañarme. Ahí está, Nati, que la voy a traer. La traigo, que quede acá y nos vamos a reír con bueno, ella. Hacemos una pausa y le ponemos ahora a Atomic Perdón. No, por favor. Ahí está. Por favor. Ah, claro, ibas a decir algo. En cuanto a Boca, ese Boca de los 90, que no ganaba, hasta del 92 al 98 no ganó nada. Lo más importante fue traer a Maradona en el 95. Al Boca de hoy, que perdió el otro día en Córdoba. Pero aparte de yo creo que vos, como hincha de Boca, vas a estar de acuerdo conmigo que lo están haciendo pelota. A Boquita, ¿no? Están haciendo pelota el plantel de Boca. Los buenos están jugando en otro lado. Y los malos. No los malos, sino los que no son tan. Ese buenos. Equipo de Boca del 96, 97, 98. Que venía ya con Manteca, Maradona, traen a Claudio Pol, la Bruja Verón. Era un equipazo, pero no tenía suerte. Lo tenías a ¿cómo se llama el de Central? El Kili González. Kili González, Escoto. Quien hace el gol a Colón. ¿Qué está haciendo ahora Escoto? Creo que está en la representación de jugadores. No, es que muchas ofertas. Escoto no era el que estaba en la Conmebol, no. No, ese es Belloso. Ah, Belloso, Gonzalo Belloso. Bellos, exacto. Bien, nos llamás al 1164-007047. Saludos para Nati. Nati, que tenía mucho ánimo, no tenía en la voz, pero bueno. Dale, Nati, ponele gana. 1991, el líder del grupo musical británico Queen fallece víctima de SIDA. Así que fue un año, el 91, complicado, ¿sí? Vamos a escuchar ahora este tema, escuchá. ¿Vamos de vuelta? Vamos con EMF. Unbelievable, dale. You stand me with your questions. You haven't seen our lies. You always. You're unbelievable. Estás escuchando Insomnia por Radio Box.

Estás escuchando Insomnia. Estamos de vuelta acá en Insomnia por Radio Box y con una bastante temas para escuchar, así no estamos, pues si no es como que queremos, estamos todos como muy excitados queriendo hablar y está bueno que salga. Estamos preparando el paranormal. Claro, estamos preparando los paranormales. A Tucson, Tucson lo vamos a traer para paranormal. Escúchame, Tucson que en los años 90 aparecía en Finalísima con Leonardo Simons y aparecía en todos los programas que había. Tú puedes. Casi y lo después mata el hijo. Puede fallar, tú puedes y duro. Y el hijo que siempre le hacía caso, porque para mí, si no le hacía caso, le pegaba. Tenía un quincho. Claro. Era Soldán y él tenían peluquín. Quincho, los dos. Pero creo que Tucson se le notaba más. Yo creo que en los 90, entre Soldán y Tinelli fueron los mejores, ¿no? Sí. Conductores. Grandes valores del tango. Soldán me encantaba a mí. La presencia que tenía. Formento con Soldán. ¿Te acordás? Con Soldán. Jorge Rossi. ¿Se acuerdan? Y después Jorge tuvo un programa solo también, Formento. Pero, viste que no. No, sí, tuvo. ¿Feliz Domingo? Decís vos, ¿no? No, un programa solo. Condujo Feliz Domingo también. Sí, también, claro, condujo. Pero no, tuvo un programa solo por las noches. No me acuerdo, ni una voz. No, maravilla, impresionante. Igual está todavía, tiene un programa con Udgra, Formento. Metido con Udgra, así que tiene en Canal 26, tiene el programa de Udgra. Pero ha sido, Soldán lo ha ingresado en sí, lo tenía bajo su ala. Sí. Tangalanga, ¿te acordás? Tangalanga. Los programas infantiles. Soldán es la película de fiesta, la isla de los Witties. El verdadero Soldán está en la película de Tangalanga, mirá.

Y cuando jugaba muchas horas le daba, calentaba el transformador, tenía que apagar. O soplabas el cartucho, soplabas adentro. Vos no seguramente estaría que sale fuego. Bueno, justamente ahora sale la película de Mario Bros. Exacto, la de Mario Bros, exactamente. Sí. Es un revival. Bueno, después mi viejo desarmaba la video para limpiar el cabezal. O le tenía que mandar tracking también. Sí, es verdad, tenés razón. ¿A dónde estarán todas las videos ahora? ¿Dónde estarán todas las videos? Sí. Claro. La sintonía fina de los canales para que se vea mejor. Es verdad, las tetitas razón. De Ecovisión. El subirte para mover la antena. Y cuando empezó multicanal. Multicanal. Y SAT. Yo ni me acuerdo de eso. Y SAT. De Film Zone. Este también. Este Film miraba. Zone, ahí este miraba. Las películas. Se hacía así todo. Eróticas eran. Pero era chiquito. Ahí te dan todas las Emanuel en The Film Zone. Emanuel 1, Emanuel 2, Emanuel 3. Había una que era Emanuel en el espacio. Era una cosa de loco. Emanuel y Manuela. Manuela salía como un campeón. Emanuel, tiene razón él, ¿eh? Porque salía en Filson, lo veía, eran los sábados a las 12, una de la mañana, y que ponía, ¿qué onda? Señor, todos fuimos adolescentes, ya no hablamos eso. Nene, sí, soy un ser humano. Estaba, me voy a llevar la tela a la pieza. Antes de llevar, llevabas la tele a la pieza porque había una. O salías a comer afuera y dabas vuelta a la tele contra la ventana para verla desde el patio. Claro. Y comías en el patio con la familia. Sí. Mirabas el partido ahí. Sí, claro, yo no, ni le tocaba la tele a mi viejo. Yo me pegaba acuerdo. Un cachetazo. Andá a cambiar la tele. Me acuerdo en mi pieza. Te tenía que bancar todo lo que veía el viejo, hijo de mí. Yo tenía un equipo que era una tele con 7 pulgadas, con doble casetera arriba y radio. Era un equipo rectangular así, lo tenía en la pieza para ver. La chiquita. La claro, que y me acuerdo de era las tablets de antes. Sí. El viejo boludo fallaba la ficha. Entonces, ¿qué hice? Cuando se salía la ficha, la mordí. Y te agarré la estufada. Ah. Me pateó hasta la otra pared, se cortó la luz de la casa. Mi viejo me dice, ¿qué pasó? Le digo, no sé. Y bueno, y ahí está la razón por qué es así Ariel ahora. Me pegó una patada, me reacomodó todos los dientes. 22, 14, 25 grados. Bajó un poco más la temperatura. Sí, ahora sí. Ve hacia la luz, hijo mío. Bueno, ¿tenemos la fecha del fin de semana del futbolito? Sí, dale, porque así vamos con tus temas. Tenemos sí, creo que es 18 y 19. 17 y 18. Sí, tenemos fecha del fútbol argentino. A ver. Acá hay que hablar al micrófono. Tenemos la fecha del fútbol argentino, la primera división. Hubo fútbol, hubo polémica. Pero vamos a ir con los resultados rápido, ¿sí? Para que todos los hinchas de todos los equipos tengan claro cómo salió su equipo. Así que vamos a... Independiente no te das problema, no hace falta. Banjolis. Muy bueno. A ver, empezó la jornada el viernes 10 de febrero. Belgrano de Córdoba le ganó 1-0 en condición de visitante a Central Córdoba. Colón de Santa Fe perdió en condición de local con Sarmiento 2-0. El sábado Godoy Cruz en primer turno le ganó 1-0 a Godoy Cruz. Defensa y Justicia hizo lo propio, ganó 1-0 a Newell's en Varela. Platense, que estaba ganando su partido 1-0, empató sobre el final con Atlético Tucumán 1-1. Y el sábado cerró la fecha Vélez en Liniers en su empate 0-0 con Independiente. Un dolor de complicado, ojo. Complicado, ¿no? Complicado. Un dolor de ojo. Complicado. Yo sabía que iba a decir algo porque un dolor duele. Por los dos lados, ¿eh? Sí. Por los dos lados. Creo que Vélez tuvo una jugada nada más de Hanson en el primer tiempo. Que... ¿El grupo de Hanson o...? Hablando de los 90. pelotazo largo que entre Lazo y Rey uno se queda y el otro no sale porque ya era al borde del área. Y Hanson le bate la patita y le erra un poquito por centímetros al palo. ¿Boca no jugó también el sábado? Ahí lo baja, ahí te baja. En el mismo momento. Ah, pensé que... Talleres le ganó 2. ¡Ah, mirá! Ahí, así quedó bailando Boca el otro día con Talleres. Ahí te saco. Expulsión de Villa. ¿Cómo expulsión esa frase? De Villa. Irresponsable Villa. Irresponsable. Perdió 2-1 en condición de visitante en su visita a Córdoba. Y ayer, convengamos que en los últimos. Tengo miedo que termine muy mal esto. Del 2000 para acá, creo que es una vez sola ganó Boca en Córdoba. Sí, es que es una plaza complicada. Yo recuerdo cuando era chico, en los 90 precisamente. Claro. Era muy difícil los partidos que se jugaban en el interior y los jugaban los equipos grandes, se jugaban los sábados. Era complicado, no solían ganar los equipos grandes, ganaba el local siempre. Sí. sí. En esa época. Bueno, y después tenías el partido de los lunes, que era Rafaela, o ser el interior, Platense, pero los equipos mismo, más chicos. Pues Platense también. Hasta el 99 estuvo en primera, después estuvo hasta el año pasado. El partido de los lunes parecía el partido que duraba 14 horas y eran 0-0 y empate. Sport. Ay, por Dios. Es verdad. Por claro. Bien, en el domingo Banfield y Gimnasia, lo dicho, empataron 0-0. Central, Rosario Central, uno de los punteros del campeonato, le ganó 2-1 al Arsenal. River, con mucha polémica, le ganó 2-1 a Argentinos Juniors. Sí. Polémica del lado de River, ¿no? Polémica. No, no, a ver, no es culpa de los jugadores de River. Pero favorecieron a River. Favorecieron a River. Por lo menos en una de las tres que le anularon a. Una de las tres estaba bien. Para mí, el gol del empate. Sobre el final 2-1. El primer gol está bien anulado. Sí. No sé, para mí no tanto. Y para mí está la línea con Armani. Sí, pero Armani habilita. No sabía que los arqueros habilitaban ahora. ¿Eh? No sabía que los pero arqueros. Tiene que haber dos jugadores. Claro, pero uno estaba fuera de la. Claro, por eso. Por eso, muy raro. Tamaña medida. Y el empate de Argentino Junior. El gol de Kevin fue un golazo de cabeza. Sí, palo. Lindo. Pero el empate que no hermoso. Fue. Es un offside, igual le cobraron a Lautaro Martínez en el mundial. Claro, ¿por qué no lo van a cobrar acá? Así que no sé si fue tanto robo. Yo era en la iglesia. Instituto 0, Huracán 0. Ayer, y Racing otra vez que no puede ganar. Racing Club de Avellaneda empató 2-2 con Tigre. Otra buena actuación de RTI, sí. Que está prestado de Boca a Tigre. Barraca Central 1, Unión 1. Esto fue hoy. Y Lanús acaba de ganarle a Estudiantes de La Plata 2-0 y está también en la cima de la tabla de posiciones, seguramente sí, y está solo, porque tenemos a Lanús, puntero del campeonato, 9 puntos, Huracán 7 puntos, Rosario Central y Belgrano también con 7 puntos, luego aparece River, Talleres, Defensa y Justicia, San Lorenzo y Godoy Cruz con 6 puntos. ¿Dónde está Boca? ¿Dónde está Independiente? Número 17 con 4 puntos e Independiente en la posición número 18 con 4 puntos. ¿Dónde está Racing? 21º con 2 puntos nada. Hola, más. Miércoles. Flojo comienzo de los equipos yo. Grandes. Para el que manda Gerardo, ahí está, Tomás Gerardo, ahí lo tienes adentro. Hace un montón igual que eso. ¿Quilmes cómo salió? Quilmes ganó 3-1 en su debut. A estadio casi lleno. Porque casi, está haciendo una linda campaña. Una linda campaña Quilmes con habrán los socios. Habrán regalado entradas, si no. 15.000 socios, solamente entraron los 15.000 socios había. En el estadio, no sé si estaban todos los socios, pero sí tienen 15.000 socios ahora. Se hicieron hace poco una linda campaña que está haciendo Quilmes. Tienen que ayudar al equipo de la ciudad. Está bien. Y Quilmes ganó 3-1 jugando, incluso hasta jugando bien. Ah, y se despidió bien. El tanque Pavón en el minuto 9. Lo sacaron para que lo aplaudan. Jugó 9 minutos, gastó un cambio. Se despidió Chaco, pero bueno. ¿Por qué? ¿Del fútbol o de Quilmes? Se retiró del fútbol. Mira. Se retiró del fútbol a los 40 años tiene casi. Pavón. Sí, creo que 39 años. Ya está. Bueno, dio mucho. Muy buena información, muy la buena verdad, información. Impecable. Nos llamás al 1164-007047. Gracias a Dora de Solano que nos está escuchando, ¿sí? La batidora. Así que bueno, seguramente es ella la que le dijo que había escuchado un programa que le había gustado, que éramos nosotros. Seguramente. Éramos nosotros cuando estábamos los viernes por la noche. Bien, tenemos un audio, a ver. Saludos, chicos. Especialmente en el día de la radio, que la pasen lindo. ¿Quién es? Yo, bueno... De viaje Charly, todavía estoy, bueno, recién llegamos acá a Chile, así que ¿no? El próximo lunes vergüenza. Nos conectamos un rato. Ahí está, Miguel Cruz. Qué grande, Miguel. Saludos gigantes. ¿Qué está traficando este muchacho? Tablets, celulares. Desde Chile, mirá, están. Ya están en Chile. Desde Chile. Después fíjate, trajo todo. iPhone para llevar a Chile y no te trajo el iPhone que vos le pediste. Claro. Saludos para Melissa, para el gordito, para Miguel. Para Miguel, así que nos estamos viendo pronto, de vuelta. Escuchá, otro grupo como este de los años 90. Llamanos al 1164-007047. Vamos con un bloque noventoso. Dale, vamos con el bloque noventas, así después venimos con los temas de estos muñecos que están acá de Lucas y de Ariel, dale. Y después volvemos con más Insomnia, dale. We'll be right back. Sociales, Insomnia. Y entérate de todo lo que viene. Bien, acá continuamos en Insomnia por Radio Box 102.9, 11-64-007-047. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com, si no, la frecuencia modulada Box 102.9, o si no, nos buscás en Play Store, ahí, o App Store. En la aplicación, te bajás la aplicación, es lo mejor que hay. Y nos escuchás como Migue, que está ahora está en Chile, pero ya mañana está en Estados Unidos, ya empieza a trabajar. Ya. ¿Cómo la aplicación, para que la gente sepa eso? Ah, ¿ya no vuelve a pasar por acá? No, ya no. Se fue. Se fue y se marchó. Y se marchó. Radio Box 102.9. Sí, la de Lobo Negro. No pesa nada ahí y está. Podés escucharla. Ya, Luca, ¿la bajaste partes. La aplicación para poder escuchar el programa? Sí. ¿Sí? Espectacular. Bien. Bueno, así como Miguel, que nos escucha de Estados Unidos. En el WhatsApp diferencia. De la radio están muy buenos los videos, sí, últimamente. En WhatsApp de la radio, no sé quién es el. 11-64-007-047. Yo a la mañana, sabes que escucho Vox, porque no hay ningún boludo que está hablando. O sea, ponen música a la mañana, entonces aprovecho. Vamos a ir a escuchar, este será el tema, ¿no? Vamos con este tema y sí, después volvemos con más Insomnia, dale. I started to rhyme, and at the age of 10, I was rocking again. As I grew up and as I got old, I started to move my hips and then my shoulders. And now I'm rocking all over the nation, and that is my new occupation. I tried to get a job, but didn't manage, yo, and I can't stand it. I keep the people rocking from the front to back. Hollywood on the mic, I got the ladies uptight. Homeboys in the house, yo. They might just start up some shit to make everything legit. For anybody in the house who don't like it, fuck it, word, I'm on the go. I bust a rhyme and let it flow. Keep you moving to the beat, start the show. I can't stand it no more, no, no. But that's alright, because I'll be back. They try to hold me back from making the fame, destroy my crew and to kill my name. But they made a mistake when they opened the cage, and now Hollywood is on the front page. I shot the house from town to town, cause everybody wanna see the wood go down. But you won't believe what your eyes saw. Every move I make is down by law. I got this full body with a silky skin. I'm rapping to the ladies, I have to win. I can't stand it no more, no, no. Lo que acabamos de escuchar es 24/7. I can't tell. No. Tema que escuché por primera vez en Z95. Tendría 11 años más o menos. ¿Sí? En Z95. ¿Escucharon Z95 alguna vez? Buenísimo. No, Papan de Chem de Technotronic estaba full en la radio. Yo arranqué con Energy Radio Top. Top. 101.5 era top, ¿no? Sí. Y nada más. La College. La College. Bueno, Radio Box escuchaba siempre. A full. Sí, muchos programas de electrónica tenía Radio Box en los 90. Muchos, retro, ¿o no? Una bocha también. Retro, programas de electrónica. Hernán full. No vino, ¿no? El viernes. ¿Viene? ¿No? Hernán Bande no está Bande. Más. Bueno, Bande. TC2000. Sí, dale, así Turismo hacemos. Carretera. Sí. Turismo Carretera. Turismo Carretera. Hubo una nueva fecha de Turismo Carretera. Volvió a ganar el ex campeón Mariano Werner, ¿sí? Con su Ford. Ganó la carrera de este domingo, la primera carrera del año, sí, en el Turismo Carretera. Y recordemos que el año pasado se incorporó Toyota, una nueva marca, sumada a las marcas históricas Chevrolet, Ford, Torino y Dodge. Se sumó con el modelo Camry, Toyota Camry, con motor Cherokee. Con motor, sí, Cherokee se sumó esta marca japonesa. Y uno de sus pilotos es un piloto estrella, múltiple campeón de TC2000, Matías Rossi, que un piloto que debutó allá por el 2005 en la categoría, en las categorías, y venía ganando la carrera sin ningún tipo de problema y se le rompió el motor a cuatro vueltas del final. No. Esto le vino de pelos, le vino muy bien a Mariano Werner y le otorgó la victoria, seguido de Jonathan Castellano con Dodge y de Catalán Magni con otro Ford. O sea que estuvo a punto de hacer historia Matías Rossi con Toyota. Qué mala suerte. ¿Cuál es la marca más ganadora de todos los tiempos? Ford. Mirá, sí, señor. Bueno, seguido de Chevrolet. Chevrolet, que hasta hace 20 años atrás tenía solamente 9 campeonatos, hoy tiene más de 16. ¿Usted qué sabe? A Reutemann, ¿qué era lo que le pasaba? Se rompía el auto, se quedaba sin nafta. ¿Qué era lo que le pasaba? A Reutemann le jugaron sucio en Williams, sobre todo. En la Fórmula 1, sobre todo cuando estuvo a punto de salir campeón, le quedó el campeonato a Alan Jones. Había una disputa interna de que Reutemann tenía que parar en tal o cual vuelta. ¿Se ha sido que en Mónaco? Eso acá en el Gran Premio de Buenos Aires, perdón. Sí. El Gran Premio de Buenos Aires, y se quedó sin nafta, a punto de ganarlo, y terminó saliendo campeón Alan Jones. El ¿Cómo no puede prever el que se quede sin nafta? ¿Qué fue que le había pasado? Sí, porque corrió en Mónaco y tuvo un problema también. En Mónaco tuvo un ganó en Mónaco con Williams. Pero había tenido, pero el problema, un problema fue que había problema interno. Problema con el equipo. Y ahí empezó la enemistad con Alan Jones. Se odiaban. Bueno, Reutemann ya no está, pero sí, se odiaban con Alan Jones. De hecho, la última nota que vi de Alan Jones lo mataba claro, a Reutemann. Porque hay esos pactos que no entiendo por qué los hacen. Porque son animales competitivos. Hay que estar arriba de un auto a 300 kilómetros por hora. Vos querés ganar, si no, ¿para qué te subís? Ahora es para hacer guita, pero antes. Claro. Antes había. Claro. Era todo más artesanal, era otra Fórmula 1. Una pregunta para ya cerrar el tema. Sí. Schumacher, ¿qué de la vida de Schumacher? ¿Qué le pasó? Es ¿cómo un quedó? Un hermetismo. Sí, porque no había tenido. Hace 10 años tuvo un accidente. ¿No? El 29 de diciembre de 2013 lo salvó al hijo. 3 años habían dicho como que había tenido una pequeña reactivación y después no se habló más nada. Nunca más, es muy hermético todo. ¿Tuvo un accidente automovilístico? No. ¿No? En la nieve. Exacto. Esquiando, lo quiso salvar al hijo, porque se golpeaba contra las piedras, lo salvó al hijo. Pero se golpeó él. Pero se cayó él y dicen que se incrustó una cámara en el cráneo. Y fue muy feo el golpe que se dio, muy feo. Y ahí no puedo más. Hace 10 años que está en este estado. El 29 de diciembre de este año se van a cumplir 10 años que está. Es increíble, Lo bueno, está todo documentado. Sí. Qué malo que es. 11-64-06. Vos te estás contagiando de este hombre. Esto, con este. Hoy no dijo este. ¿Humor negro de qué? Humor negro. ¡Negro! ¿Era de los 90? No, de los 2000. No, 2000. ¿En qué programa? Que estaba Mariana Fabiani. ¿Sí? Mariana Fabiani, Raúl Portal. Algo de la TV, algo de nuestros pecados. Eso, perdona nuestros pecados. Era de los 90. Pues sí, exacto. No, fines de, no, ¿era de PNP 2000? El programa? Sí. 2000. ¿Ah, sí? Sí. Pero para mí. No sé. Bueno, está bien. Bueno, vamos a ir con chiquito. La banda bien Che, Pato Galván y Fierita, sí, eran de los 90. Sí. La banda del domingo, con Kike Wolf, toda la fecha, sí. La banda del domingo. Los domingos al mediodía. Los primeros. La primera con el Televim. Sí. En los 90. El bar de ahora. El bar, claro, el viejo bar. El viejo bar. Bien, vamos a ir. Era el café de la humedad ese, macho. Vamos a ir con los temas elegidos por Lucas y vamos a empezar con una banda de los 90, bien de 90, que hace poco hizo una fecha en la Argentina, pero el año 93, cuando lo trajo Telefe, fue un furor con este Axl Rose. De pelo largo. Ah, la sí, estaba full. Qué lío que habían armado. Sí, ¿te acuerdas que se había matado una chica? Una chica, no la, creo que no la pude ir. No la habían alguien. Dejado ir y la agarró y se mató. De hecho, después se hicieron una serie. En Sin Condena. Sí. ¿Posta? Sin Condena. Hubo un capítulo sí, sobre señor. La chica esa. Ah, lo tengo que ver entonces en YouTube. No me acuerdo. Capaz sí, que lo vi. El de Luca Prodan. El de Luca Prodan sí lo vi, pero el de ese no me acuerdo. Ahora hubo uno de Nirvana también, un chico de Nirvana, creo que se mató cuando se suicidó. Ah, mira. Cobain. También. Bien, vamos entonces con Guns N' Roses. Don't Cry, dale. We'll be right back.

gangs clutching nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get dull. I'm not gonna spend my life being a color. Tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. You're black or white. I said, you're thinking of being my baby. It don't matter if you're black or white. I said, you're thinking of being my brother. It don't matter if you're black or white. Continuamos. La señora Dora, para mí me estaba escuchando a mí. Lo que pasa que no me estoy riendo muy seguido como antes, pero yo me río. Porque la señora dice: no puede ser, porque antes yo escuchaba a una chica que ¿cómo era? Que se reía mucho. Viste que yo antes era como de reír. Ahora no sé qué está pasando. No me estoy riendo mucho. Y antes en los principios de insomnio estábamos los viernes por la trasnoche. Y estábamos medio dormidos. De 2 a 2 de la mañana. Medio dormidos. Nos costaba, pero un Perú. Pero para mí era la gloria, porque el otro día no laburaba. Claro, nada. Eso sí, es verdad. Me levantaba a las 6 a baldear, todo. Y bueno, que no trabaje, este hombre se levanta temprano. Estamos todos iguales. Te aprovecho el día. 1164-007047. A ver, tenemos un audio. A ver. Hola, chicos, buenas noches. Soy la señora Dora, la que te está mandando este audio. Era otra chica, de verdad, era esta chica y, de verdad, y se reía igual que esta que está ahora. Pero vos sabés que no me puedo acordar cómo era que se llamaba. Mirá cómo estaría de enferma, que ya me olvidé hasta eso. Pobre Dora. No sabía, pero perdón. Bueno, me alegro de verla, de escucharlo ahora a ustedes otra vez. Yo siempre con la radio, porque a mí, para mí la radio es compañía claro. Absoluta. Así que voy a volver a escucharlo. Ahí creo está. Que están todas las noches. Claro, no, los lunes. Están Dora. Una vez por semana o dos, ¿cómo es la cosa? Ahí está, ahora yo así le lo sigo escuchando. Ahí está. Bueno, les mando un besito, buenas noches a todos y encantado de conocerle la voz ahora a esta chica. Ahí está, a esta chica, capaz que soy chica. Yo. Bueno, besitos chica, a la todos. Mía. Buenas noches. Yo soy una señora grande ya. Para mi marido soy grande, debe ser, no sé. Bueno, mi nombre es Gisela Dora. Ariel. Gise Bowie. Tal vez era otra chica, no sé. Capaz que escuchó en otro momento otra chica en este horario, no sé. Yo estoy segura que yo hace mucho ya estamos acá. Y puede ser que antes me reía más. ¿Más Habla. Todavía? Sí, más. ¿No? Hay algo que nos está pasando que no me estoy riendo. Tenía esa risa histérica de Gisela. No, era una cacatúa era. Así que gracias Dora por Dora, el mensaje, la sí, verdad la me radio, gustó, la radio siempre es una me compañía el mensaje. Y te esperamos todos los lunes Dora, claro. De 21 a 23 lamentablemente, lunes de 21 a 23. Lamentablemente no estábamos todos los días a la noche. Si no sería, no sé qué sería. Nos encantaría también estar todos los días. Igual si querés estamos en Spotify, ahí en está. YouTube y nos puedes seguir escuchando por ahí. Ahí está, por supuesto. Un abrazo grande a Dora, así que la estamos esperando la semana que viene. Un beso también a Ana María que nos está haciendo por Facebook. Ahí está. Ana María Picchio. Ana María Picchio. De esa época también estaba Ana María Picchio. Sí, se quejaba el otro día que no tenía. Sí, está plata. Bien. Juntaba la tita como el chino cirujano. Sí, 1164-007-047-2254-25 grados. Ha bajado considerablemente la temperatura. Gracias, así que somos felices de vuelta. Again. Sí, el que le gusta el calor no me diga que el de ayer fue lindo porque no fue lindo. ¿A dónde estaban las La pileta estuvo buena, ¿eh? La pileta estuvo buena. Porque él tiene como una media sombra. Entonces él... Más reparadito. Yo, en mi pileta era parecía un té. No se podía tener. Sí, claro. Yo me metí era acá y no importa. Hacía burbujita hasta la agua. Hasta el jueves la pileta la tenía en el patio de adelante, por lo cual no tenía tanto reparo. Si no tenía media sombra. ¿La pasaron atrás? Ahora la pasé entre las dos casas, entonces tengo el reparo de las dos casas y la media es sombra. Es revivo este. Estuvo bien. Perfecto. Virtuoso. Yo estuve en el séptimo círculo del infierno ayer. Se podía estar. ¿A dónde estaban los amantes del calor ayer? No, ¿a dónde estaban? Con el aire acondicionado. El tinta, claro, con toda la cola transpirada, no me... seguro. El agüita que te cae entre las dos nalgas. Ay, baño María, ¿no? Claro. A baño María estaban. Qué feo. Claro, viste cuando estás trabajando y te hace la catarata. Ay, y te Dios. Cae por el. ¡Qué horrible! Pero pasa. Me atragante, y si no usas un buen desodorante antitranspirante, se te complica. ¿Viste eso que usan chomba de piqué y se le hace la aureola? La aureola, sí. No, pero hay que usar chomba de piqué a los 40 grados. Pero hay alguno que se le hace así, pero re pronunciada. Papá, la y se te marca, viste, el blanco del desodorante. La chomba de piqué. Vamos con el próximo bloque. A ver, ¿cuál es el próximo bloque, señor operador? A ver. ¿Estás escuchando? Bloque Trabax. Así es, el bloque Trabax, y como dijimos, bloque Trabax que se iba a basar principalmente en películas de los 90, así que arrancamos. Roy Orbison, Pretty Woman. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could. Y se va Roy Orbison desde Mujer Bonita haciendo Pretty Woman. Y ahora vamos a ir con, ¿qué decían hoy? Trainspotting. Vamos a ir con una banda que me encanta, Joy Division, haciendo Atmosphere. Silence. of self-hate confronts and then dies. Don't walk away. Walking on air, hunting by the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon, set down with due care, don't walk away, inside. .2302 se va y Joy Division desde Trainspotting haciendo Atmosphere. Y ahora ya casi terminando el programa. Sí. Así que se acaba otro lunes. Señor Marcelo Galateo. ¿No arranca usted? Bueno, yo no. Bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. A Dora, a Nati, a todos los que mandaron mensajes y los están escuchando. Perdón, mañana vuelve Messi. ¿A dónde vuelve Messi? A ver, usted que sabe. A jugar en el PSG por la Copa. Sí, señor, Mbappé mañana, también, ¿no? Mañana vuelve Messi. Mbappé, no sé, pero quizás entre. Ah. PSG recibe a Bayern Múnich a las 5 de la tarde de la Argentina en el estadio en París. Sí, en el Parque de los Príncipes. En la transmisión para Star Plus va a estar el Kun Agüero. El Kun Agüero va a ser, eso es más divertido que escuchar a Mariano Clos. Ah, mira. Está todo bien con Mariano Clos, pero no. ¡Yembra! Sí, ya está. Se quedó en los 90. Bueno, y mañana a 5 de la tarde, si quieren ver fútbol. Ah, lindo partido, ¿no? Va a ser. PSG, Bayern por Múnich. Por Star Plus. Por Star Plus. Así lo escuchamos al Kun. Una reedición en octavo de final de la final de la Champions League del 2020. Entre PSG y Bayern Múnich, que ganó el equipo alemán 1-0. Bien, así, gracias a todos los que nos escucharon. Estamos los lunes de 21 a 23 horas. Luca, ¿quieres saludar a alguien? No, como siempre. No, ni a tu novia por el Día de los Enamorados. Sí, nada. Sí, claro. No sé si la saludo a mi novia por el Día de los Enamorados. Ya sabe todo ya. También saludos a mi vieja. Dale, dale, saludo para Yolanda. Que tiene que estar escuchando la radio. Ahí está. Bueno, yo saludo para el Cucho de acá. Que está ya, no sabemos dónde, pero va a estar mejor que acá, seguro. Sí, exactamente. Bien. Señor Ariel Amaral, terminamos bueno, con nos usted. Vamos a ir despidiendo. Primero, saludos a todos los que están del otro lado. Saludos a nuestros auspiciantes, los que nos acompañan desde el principio. Y a los que vengan, bienvenidos. Sí. Nos vamos a ir yendo. Y si decimos 90, también decimos la época de Tarantino con las mejores películas que ha sacado. Y una de ellas fue Pulp Fiction. Que ¿El conejo? En su soundtrack. El conejo Tarantino. El Quentin Tarantino. Quentin. En su soundtrack tenía este tema hermoso. Urge Overkill haciendo Girl, You'll Be Woman. So. Nos vemos el lunes que viene con este temazo acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Dale. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. You'll be there.